También queremos contarles que hoy se lleva adelante la cuarta marcha contra el gatillo fácil en distintos puntos del país. Acá en Buenos Aires, la movilización parte del Congreso para terminar en Plaza de Mayo. Según el relevamiento hecho por Correpi, hay más de 5.500 casos de gatillo fácil desde el retorno del sistema democrático en la Argentina, lo que equivale a un joven asesinado cada 23 horas. Sobre este tema estaremos hablando con Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán, a quien tenemos en este momento en comunicación. Hola, Sandra. Florencia. Buen día, Sandra. Acá estábamos presentando y hablando un poco de lo que se va a llevar a cabo hoy en varias provincias del país, ¿no? Esta marcha nacional contra el gatillo fácil. Quiero también recordar que Sandra es mamá de Omar Cigarán, que fue asesinado en 2013 y que también hoy su asesino continúa en libertad. ¿Es así, Sandra? Sí, no solamente continúa en libertad, que día por medio viaja en el tren desde la ciudad de La Plata hasta Quilmes y me toca verlo día por medio. Terrible. Como vos dijiste, te voy a hablar de la marcha. La marcha es parte de un esfuerzo de conjunto de familiares de víctimas que activamos y militamos contra la represión que asesina a nuestros pibes y pibas de la clase trabajadora, ocupada o desocupada a lo largo de lo ancho del país. Es por eso que este año la marcha sigue creciendo y nuestros compañeros marcharán en muchas ciudades, el mismo horario y el mismo día. Desde Buenos Aires, como vos dijiste al principio, en Córdoba, en Mar del Plata, en Rosario, en Mendoza, en San Juan, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Bariloche. Y se siguen sumando, ¿no? También quería destacar que hoy en la marcha nos acompaña Isabel, la mamá de Facundo Wallace. Este año nosotros no solamente marchamos por el gatillo fácil, sino que marchamos también por la represión policial, ¿no? Por los trabajadores del astillero, por la persecución y el hostigamiento a las compañeras trans. Hay distintas, todo lo que es represión policial. Y como vos dijiste, hay más de 5.500 pibes asesinados por la policía. Sí, tal cual y importante esta aclaración que haces de las demás demandas, ¿no? Que se llevan adelante este año en esta marcha contra el gatillo fácil. Un tema que ahí tocaste, que nosotras también venimos gritando fuertemente cuando gritamos, ¿no? Yuta transa, proxeneta y asesina, que es esa yuta que viola, que violenta, que coimea, que golpea a nuestras compañeras travestis y trans en situación de prostitución. Y hace muchos años venimos denunciando esto y venimos gritando fuertemente contra esta institución. Sí, yo desde que mataron a Omar, que ya hace 5 años, vengo conociendo la lucha de ustedes, he acompañado muchas de las marchas de ustedes. Y estoy siempre en la calle porque es lo que me mantiene viva, no solamente acompañar el gatillo fácil, ¿no? Porque es muy difícil lo que está pasando en lo largo y en lo ancho del país, con las compañeras trans, con los trabajadores, con las desapariciones, como la de Joana Ramallo, que hace 1 año y 1 mes que la seguimos buscando, que Joana era amiga de mi Omar, y que no está perdida, que todos sabemos que está desaparecida. Exacto. Y que la policía tiene mucho que ver y tenemos que estar todos unidos y salir a la calle y romper con este maldito sistema y tratar de cambiar alguna vez nuestro país, ¿no? Tal cual, como nombrabas el caso de Joana, que ya lleva más de 1 año y siempre decimos que como Joana hay muchas de nuestras pibas que no están perdidas, sino que son desaparecidas para ser prostituidas. Y sabemos que ahí está la connivencia de la policía, del aparato judicial, de los políticos y de gran parte de la sociedad, que son estos puteros que se piensan que nuestros cuerpos son mercancía y que arrasan con nuestras vidas. Y que los medios no informan, por eso te nombré Joana, pero sé que hay millones de pibas desaparecidas y que siempre está la palabra, perdón, ¿no?, de esta sociedad de mierda, de una parte de esta sociedad de mierda, que dicen estará con un macho, se habrá ido, no quiere saber nada con la familia, igual que cuando matan a un pibe, y el muerto está por chorro, las compañeras trans, que las tildan de enfermas, de drogadictas y de un montón de cosas que nosotros, gracias a la lucha y estar en las calles, dimos vuelta un poco ese contexto, ¿no? Solo que falta todavía, falta seguir visibilizando, porque nosotros, si bien luchamos por justicia, luchamos más por conciencia. Que la gente tome conciencia. Por desnaturalizar. A todos nos toca. Sí, por desnaturalizar también esto, ¿no? Desnaturalizar todas estas violencias que siempre son ejercidas hacia un mismo sector, que es el nuestro, que es la clase trabajadora, que somos nosotros y nosotras quienes somos siempre fuertemente reprimidos, que ahora estamos viviendo en un contexto de militarización de nuestros barrios. Yo soy una traba matancera y todos los días nos cruzamos con parones y parones donde bajan a nuestros compañeros de los colectivos, donde los manosean, donde bajan a los pibes que vienen con una gorrita, donde también llevan presas a las compañeras por las noches. Entonces siempre el punto está puesto sobre los mismos y sobre las mismas. Entonces tenemos que visibilizar y romper con esto. Y como vos decís, los medios hegemónicos ocultan esto. Y no solamente que lo ocultan, sino también tenemos un sorete de presidente de la nación que sale a darle la mano y a golpearle la espaldita a este señor Chocobar, que es un asesino. Sí, ese fue otro puñal y otro aval para dejar abierta la puerta al gatillo fácil, ¿no? Porque nos matan todos los días un pibe cada 23 horas y también matan a las compañeras trans. También las matan. Así que nosotros, los familiares que entregamos la marcha, esa es la denuncia. Y fundamental para nosotros que todos los pibes y pibas son iguales, que no hay víctimas de primera o segunda clase o víctimas que merezcan una lucha por su memoria u otras que no, ya que de lo que se trata es de denunciar la política de Estado que asesina a la juventud trabajadora de manera sistemática con el gatillo fácil, las torturas, las desapariciones, las muertes en lugares de detención, más allá de que los pibes y pibas se hayan encontrado haciendo en el momento en que fueron asesinados o de sus historias personales, también es necesario aclarar que la marcha es un acto político y que nuestra denuncia es política, porque como dijimos antes, entendemos que el gatillo fácil es parte de una política represiva que necesita el Estado para perpetuar una sociedad dividida en clases, con ricos y pobres, con dominantes y dominados. Por eso que en este acto de la marcha en Plaza de Mayo, quienes tendremos la palabra seremos los familiares, que al ser tanto no nos quedará un lugar para bandas musicales. Por último, dejamos en claro que la marcha la organizamos los familiares, que participamos hace 3 meses en reuniones y coordinación con las organizaciones que acompañan. Pero la decisión de esta marcha y todo el esfuerzo y todo lo que hicimos sale de los familiares. Muchísimas gracias. Sabemos que tenés un largo viaje hasta el Congreso, así que queremos agradecerte mucho por atendernos. Y nos estamos viendo esta tarde en las calles para gritar fuertemente basta de gatillo fácil. No, gracias a ustedes. Hoy gritaremos ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Basta de trata, basta de perseguir a las compañeras travestis trans, basta de represión a los trabajadores. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a vos.